Es una noche de enero y yo me pierdo. Un extraño y fugitivo que vuelve cuando lo revivo. Me dijiste. Bueno, el nombre del proyecto es Amas de Casa Rock. Y si bien somos cuatro mujeres que hacen música, las amas de casa pueden sentirse representadas en la banda. Algunas somos amas de casa, otras no, y aquellas que no lo son también pueden sentirse representadas. La idea es mostrar a la mujer en otro rol, que es como músicas, que es haciendo rock and roll, y hoy día la mujer ya no solo es amas de casa, sino que hacemos muchísimas cosas. Y bueno, también el abanico está abierto para los hombres que quieran sentirse representados con la banda, ¿no? No es solo un género, sino también aquellos hombres que apoyan a la mujer en este nuevo rol como música. Bueno, la banda está integrada en la voz y guitarra por Daniel Adolfo, en la guitarra líder por Julieta Paul, en el bajo por Nadia Lago Sáez y en la batería por Mariel Cámara. Todas participamos de igual manera, es un equipo de trabajo, es un grupo de amistad, es un lugar donde hacemos arte, donde somos nosotras, donde cada una crece y evolucionamos juntas, junto a todo el equipo que rodea a Amas de Casa Rock, que también forman parte de él. Mariel Cámara y Nadia Lago Sáez son de Zona Sur, Lanús y Avellaneda. Julieta Paul es de Zona Oeste y Daniel Adolfo de Capital Federal. Actualmente todas vivimos en Capital Federal. Bueno, el primer tema que vamos a escuchar es Puerta y es el lanzamiento que estamos haciendo con nuestro primer videoclip. Ese es el porqué de va a ser el primer tema. Y la esencia de la canción es una historia que quisiera que escuchen ahora mismo. Que imagino jamás ha existido, más vale claro lo aprendido. Es mejor volver a empezar desde otro punto, desde otro lugar. Los caminos no se cierran. Por ponerle un taquito a tu puerta, bajar del cielo y conocer la materia que en ese momento es. Hey. Solo esa realidad, la realidad que vos me das, y nada, nada va a cambiar si te quedas ahí donde estás. Daniela, antes de Amas de Casa, tenía una banda llamada María Antonieta. A su vez, ella estuvo haciendo coros con Juanse. Y bueno, tocó durante toda su carrera con diferentes músicos en diferentes lugares. Lo mismo todas. Después, Nadia viene más del palo del blues. Su banda anterior era Bodegas Blues. Y bueno, Mariel y Julieta siempre estuvieron en el palo del rock, y formaron parte de varios proyectos anteriores. En mis sueños, los que ya no vuelven, perdí mis sueños por quererte, ni siquiera en los sueños que sueño te invento. La musical se podría decir que es la más importante y a veces única. Si bien hacemos otras cosas para subsistir y poder invertir en este proyecto, la única actividad es la música. Cualquiera sea el paradero, la sonrisa de cuando te encuentro. Porque además, ¿cuánto puede durar este momento? Un primer paso de la composición pueden ser las letras. Daniela se inspira en historias o en situaciones que le pasan a ella, y que nos pasan a todos, ¿no? En algún momento de la vida. También escribe ella mucho desde la poesía, inspirada en un montón de autores que ella considera referencia. Y bueno, todo se ensambla musicalmente en el estudio, donde surge la inspiración musical, con todas las bandas de referencia que tenemos y que a su vez compartimos y escuchamos juntas. Led Zeppelin, Yes, Charlie García, Spinetta, Deep Purple, no sé, influencia del rock and roll, que nos nutre y nos llena el espíritu para poder componer cada una de las canciones. Bueno, el segundo tema que podemos escuchar es Esto No Es Nuevo, y es un tema que es muy alegre y va bien para arriba. Es una noche de enero y yo me pierdo. Un extraño y fugitivo que vuelve cuando lo revivo. Me dijiste que me vaya, no me ibas a esperar. Yo me fui, me dejaste mi libertad. Me recordaste mi libertad. Me dejaste mi libertad, pero te acordaste tarde. Nos miramos. La grabación del disco es un recuerdo imborrable. La preproducción del disco es un gran recuerdo imborrable. Una noche salí a escondidas, fue la despedida. Toda. La música que no podemos parar de escuchar es toda. Cada una siempre tiene una preferencia, ¿no? Pero bueno, en general somos fanáticas de estas bandas que te nombré antes, de Charlie, de Spinetta, Almendra, Pescado, Serú Girán, no sé, Yes, yo no paro de escuchar Yes, Morfín, estábamos escuchando hace poco, The Police. Va rotando, también escuchamos blues, B.B. King, Stevie Ray Vaughan. Las influencias son muchas, muy grandes y muy fuertes. Qué pregunta difícil. ¿Por qué escuchar Amas de Casa? Porque Amas de Casa es una banda que tiene mucho para decir y lo que se destaca, además de sus canciones o dentro de sus canciones, son las letras, la melodía y la armonía que sucede en general en cada una de las canciones. Y la fuerza que hay en ellas, la fuerza que propone la banda, que tiene la banda para transmitir y para compartir con todos los que la quieren escuchar. Todos, pero... nos gustaría tocar juntas muchos años, toda la vida si es posible, y seguir creando música juntas, más discos, viajar juntas y tal vez poder grabar en otro lugar, en otro país, recorrer experiencias juntas, hacer este camino disfrutándolo de la mano y viviéndolo a pleno, transmitiendo todo lo que tenemos para decir. Estamos lanzando nuestro primer disco, que es Amor Bacteria. En este año 2015 estamos con DBN, que es la distribuidora oficial, y tenemos todo este año de lanzamiento como primer disco oficial de la banda. Demoledoras. Las presentaciones en vivo, buscamos brindar un show donde la gente se prenda fuego con nosotras. Poderles hacer sentir lo que sentimos nosotras con nuestras canciones y que se sientan identificados con ellas y que les robe una sonrisa o les genere distintas sensaciones, poder transmitir lo que vibra nuestro arte con nuestras canciones y nuestra música. El show tiene una puesta en vivo que está formado por distintas cosas, una escenografía, visuales, o sea, no solo hay una cuestión de sonido, sino que también hay una cuestión audiovisual que buscamos que día a día crezca más. Y poder generar sensaciones donde se presente tensión, distensión, clima, fuerza, energía, y poder dejar la piel de gallina. El tercer tema va a ser Estás conmigo y espero que lo disfruten. Proyecto Amigo son los chicos de La Caldera, que los pueden buscar en Facebook, La Caldera Rock, hacen rock y tienen mucho por delante. Por vivir así, la vida se te pasa. Bueno, el contacto, como es Facebook Amas de Casa Rock, en el Twitter Amas de Casa Rock, en el Google Amas de Casa Rock. Pueden escuchar nuestra música en YouTube, está todo el disco. Pueden escucharnos en Spotify, pueden escucharnos en iTunes, pueden escucharnos en Deezer, en todas estas plataformas virtuales, y pueden conseguir nuestro disco en todos los Jennys del país. Palta, mi sándwich favorito y el de todas, porque siempre hacemos para todas. Hay dos. Uno es palta con, puedes ponerle mayonesa seguro y puedes ponerle queso o lechuga. Y el otro, que es el típico de las amas de casa, es queso, lechuga y pan.